mobirigui ve lo mwa GPM oreñe roipotawi oyeguero va te coporame pete coasu o moñaniva e kweje tata pichacuera pete tambuere lo llego y se llegue pete y te tapua jupe romba apójaro y copona janguan toru javu ape orepe jengue cuerandive upevare lo EPM anipe kujuye ape y porabó papa jaisu y potein o güero tenondeva caraí Fernando Lugo Mburubisharaisha Fernando Lugo Mburubisharaisha coñe e mwa GPM ateo yejero va mesa coordinadora para el cambio en el Paraguay New York.